música y vida. Un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música y vida. Un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música y vida. La nueva forma de hacer música. Creo que somos Shane, señora. Y lo que sigue, que van a escuchar, no es algo de nosotros, es un homenaje que queremos hacer a un compositor, un gran compositor mexicano, que fue Silvestre Revueltas. Y este es un homenaje a uno de sus grandes temas. Esperemos que les guste, es en Semayá. Estamos que nos ayuden con sus palmas al ritmo que Oscar les da. Pues pueblo, muy buenas noches, estamos aquí con otro proyecto musical. Saben que aquí tenemos a las bandas que de alguna manera es difícil que se manejen en el mainstream, en la cuestión comercial. Y bueno, como siempre lo hago, a mí no me gusta presentarlos, más bien me gusta que los grupos o los proyectos se presenten solos. Entonces empecemos de este lado. Nombre y qué es lo que tocas y cuál es la agrupación. Bueno, lo que sí voy a anunciar en esta ocasión va a ser que tenemos a Shake Señora, que acaban de hacer una presentación, una audición en El Hijo del Cuervo, ya lugar mítico para muchas bandas. Y bueno, me gustaría que se presentaran cada uno. Hola banda, buenas noches, yo soy Edgar Ordóñez, toco el bajo, igual aquí en Shake Señora. ¿Qué pasó banda? Soy Hugo Moedano y toco la guitarra. Yo soy Oscar y le pego la batería. Yo soy Hugo Aguilar y toco la otra guitarra. Bueno, y como saben, vamos a presentar la banda con la primera rola. Entonces, ¿qué rola les gustaría presentar de su primer disco? El nombre, el título correcto es La Marcha de las Hormigas. Pues bueno, vamos con La Marcha de las Hormigas y regresamos aquí en Música Híbrida. Y recuerden, quédense, es una bandota y regresamos en un rato. Thank you. Renews. Pero regresamos aquí a Música Híbrida. Recuerden que estamos con Shake Señora, que acabamos de escucharlos. Y a mí me gustaría, para empezar esta plática, porque no es como una entrevista tal cual, me gustaría preguntarles, ¿qué es el sonido para ustedes? Pues es algo como esencial, es lo que le da como color a los temas, ¿no? Y qué bueno que preguntas esto, porque a mí, yo soy como muy clavado en el sonido. Y me gusta porque siento que es como el alma de la rola, ¿no? O del tema, es lo que le da como un color diferente a las demás. Obviamente influye en la composición, influye en muchas cosas, pero el sonido es algo como muy específico de cada persona y de cada tema, ¿no? Hay temas en los que requieren un sonido más fuerte, más con sintetizador, con una guitarra más opaca, otra más aguda. Entonces todo eso como que le da brillo, fuerza o hasta cierta sobriedad de repente a los temas, ¿no? Es algo como bien importante. Para mí es como el alma del tema. ¿Para ustedes qué es la música entonces? Bueno, así como arte te puedo decir un buen de cosas, ¿no? Es parte de, pues ya prácticamente del ser humano. Y bueno, en sentido personal, yo soy Edgar. Creo que la música es una forma de vida, es una manera de sentir, de vivir, de vibrar. Y en la banda creo que la música la vemos como algo, un medio por el cual queremos transmitir algo, ya sea un sentimiento, una idea, lo que sea. Y de alguna manera la banda, como es música instrumental, se presta mucho para que todos lo saquemos por medio de la música, no tanto por palabras. Que hoy en día la canción como tal, pues es el medio por el cual se transmiten ideas a través de la música, pero con música instrumental es un poquito más compleja la idea. O sea, como que sí tratamos de transmitir todo, cada instrumento que vaya llevando un tema, una idea, un concepto, rola tras rola, para pues, así dar un mensaje, ¿no? ¿Por qué renunciar a la palabra? Primero creo que es porque no somos buenos cantantes, para empezar, o sea, y la banda desde sus inicios fue como o sea, siempre nos manejamos como por el rollo instrumental, ¿no? O sea, siempre la banda viene de una descomposición, o más bien de un cambio de otra banda que hacíamos surf. Y bueno, el surf, como todo mundo sabe, pues es un género esencialmente instrumental, ¿no? Lo que le da vida son los temas, las voces, las canciones son los temas. En vez de una melodía que hace la voz, la melodía la hace la guitarra, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues la banda se fue como yendo solita hacia allá, ¿no? O sea, aparte de que pues igual tampoco nunca fue así como para juntarnos para hacer canciones, así, ¿no? O sea, como que cuando hacemos música es o sea, nos reunimos y empezamos a jugar con ella, ¿no? O sea, pues las rolas son así, ¿no? Salen de estar jugando, de estar conviviendo, ¿no? Con los otros cuatro. Bueno, algo que yo tengo muy personalmente con los vocalistas es que siento que cuando hay... Pasa mucho en nuestro país que la gente muchas veces va a cantar, ¿no? Ya no se preocupan luego por el concepto de la banda o por qué transmite, sino más bien muchas veces pasa que llegan a un bar y ven al que está cantando y se concentran mucho en el que está cantando. Aquí lo que queremos es darle importancia a cada instrumento. Aparte de que es difícil conseguir vocalistas buenos, en verdad, ¿no? O sea, yo veo bandas que mucha gente me pregunta, ay, es que le deberían de meter un vocalista, pero sí, pero a ver, consigue uno que sea bueno, que no se desafine. Y como te digo, como llaman mucho la atención el escenario, que capte la atención del público y que sepa mover, o sea, necesita como varios aspectos muy importantes, como todo músico, ¿no? Pero los vocalistas tienden muchas veces de repente a no ser tan disciplinados con lo que es la voz o si tienen buena voz, a veces son tímidos en el escenario y no como atraen a la gente, o no saben de repente manejar, o de repente o tienen toda la actitud pero berrean y cantan. Entonces muchas veces eso para nosotros, como lo importante, como decíamos, es el sonido, la nota, la composición, que todo esté bien machadito, pues que no se desafine nada, que esté todo como bien tocado y bien, y este, pues bien puesto, ¿no? Y pues obviamente, pues aquí le damos prioridad y hacemos las melodías de la voz con la guitarra, con el bajo o con la otra guitarra, ¿no? Con la batata. Bueno, pues recuerden que estamos aquí en Música Híbrida y nos vamos con el siguiente track. ¿Y qué otro siguiente track vamos a poner? A ver, Oscar. Queremos que escuchen Furcife la Bordi, donde mi buen amigo el Bordi se luce. Pues ahí está, regresamos en un rato. regresamos aquí a Música Híbrida. Recuerden que estamos con Shake Señora, el que está conduciendo Orlando Canseco. Pues hay, recuerden la página de Facebook, Música Híbrida, y que nos regalen un like, un me gusta. Y bueno, continuando aquí con este grupazo, me gustaría preguntarles, ¿por qué rescatar a Revueltas? ¿Por qué rescatar a Carlos Chávez? ¿Por qué rescatarlos? Pues porque ya no, la gente ya no los conoce. O sea, fueron personas que dijeron, mi país es México, yo voy a hacer música de México, para México, en México, por México. En donde ellos se pusieron la playera de decir, yo soy mexicano. En donde ellos empezaron a decir, mis raíces son aquí y entonces tengo que hacer música para acá. Creo que hay cosas más profundas y nosotros lo único que queremos hacer es como darles un otro vistazo de lo que somos como pueblo. Pues sí está claro el rock and roll de estas personas, pero también está lo que hicieron ellos. No creo que, o yo creo que la historia no hizo justicia con ellos, quedaron sepultados. Ahora sí, nosotros estamos rescatando música de los 40s, con un estilo de los 2000, 90s, 2010. Es un híbrido. Lo único que estamos haciendo, como hace rato lo dije, es rescatar y poner este otro lado de lo que vivimos como pueblo. Y pues aquellos que quieran escucharlo, pues bienvenidos. Ahora, por lo menos por lo que escuché hoy, hay unos cambios de ritmos impresionantes. ¿Qué tan difícil es poner estos arreglos que ustedes hacen a obras de Carlos Chávez y Silvestre Revueltas? Bueno, sí, al principio fue difícil, ¿no? Como adaptarse a, en el caso de Sensé Maya, adaptarse a los 7/8, ahí un compás raro, pero después como que escuchándolo como más y más y practicándolo, como que fue una onda que fuimos asimilando muy, muy fácil, ¿no? Incluso con la gente lo hacemos. O sea, empezamos siempre con las palmas, marcando el compás, y la gente lo hace y es como si no fuera difícil, ¿no? O sea, es una cosa extraña, ¿no? Para nosotros que somos músicos, que entendemos cómo está ahí la métrica, y para gente que pues, no tiene por qué saber qué es un compás ni nada de eso, lo sigue sin pedos, ¿no? Al principio fue difícil, pero nos fuimos como pues acoplando, ¿no? O sea, entendiendo las obras, como leyéndolas, estudiándolas, viendo cómo se comportaban los instrumentos, escuchándolas y pues bueno, en el caso de Carlos Chávez fue un poco más difícil, o sea, fue un poco más difícil porque los compases varían mucho, ¿no? Y pero pues al final pues yo ya la siento como una rola así súper, súper de la banda, así muy, muy, muy nuestra, y pues en estos momentos ya la disfrutamos mucho, ya no nos preocupamos por a ver qué tiempo está esto, dónde cae esto, ¿no? Sino pues ya es disfrutarla, ya fluye, ¿no? Yo creo que eso ya es como algo chido. De pronto nuestra educación se ha basado en los 3 o 4/4, donde o 2/4 o 6/8, okay, cosas bien. cosas mucho más cuadradas, pero la gente que está allá afuera no ha sido expuesta a todo esto. Entonces de pronto con Sensé Maya nosotros tuvimos no fue ni siquiera un experimento, fue como algo que solo sucedió. Empezamos a marcar un compás de 7/8 y la gente lo empezó a seguir tan natural como si 7/8 fuese lo así, cualquier cosa. Nuestros 4/4. Entonces, con las palmas, por supuesto, nosotros empezamos en Sema ya. Y la gente no se pone a celebrar todo esto, solamente lo siente. Siente el ciclo, lo repite y se acabó. Lo mismo pasa con toda esta música. De pronto ya no cuentas los compases, de pronto solamente sigues la frase y te dejas llevar por la música. Al final nosotros esto lo ocupamos también como un ejercicio para saber cómo componer, para saber cómo sentir algo que sentíamos completamente raro y que de pronto lo siente cualquier persona, y es como andar sobre mantequilla. Es como solamente dejarte llevar por lo que los grandes compositores hicieron, porque por eso son grandes. Bueno, pues recuerden que estamos aquí en Música Híbrida y nos vamos con el siguiente track. ¿Cuál va a ser en esta ocasión? Pues esta rola se llama Imposible. Que la disfruten. Regresamos aquí a Música Híbrida en este tercer bloque. ¿Qué tan difícil es la vida de un músico? Pues yo no la he vivido como tal, porque pues yo, o sea, aparte de tocar y hacer música, también soy diseñador, entonces pues eso es lo que me permite tener como ahí una lana, ¿no?, para sobrevivir. O sea, no vivo yo de la música como tal, ¿no? Más bien, la pregunta creo que la tiene que contestar Oscar. Que... ¿Y Oscar? Yo sí vivo de la música, completamente. Sin embargo, no puedo hacer... O sea, yo decidí ser músico y vivir de la música, pero no nada más de la música, como algo muy bohemio, como tocar mi guitarrita e irme a las esquinas a ganar un poco de dinero. Trato yo de hacer como un poco más, de dar clases, trato de buscar alguna forma donde la música nos pueda ayudar para sacar el gasto. En realidad este proyecto está arrancando, entonces cada proyecto que está arrancando no es un proyecto que te remunera, es un proyecto donde inviertes y después de algunos años, no sé cuántos años, espero que no tantos, te empieza a dejar. Yo he visto la música... O sea, a mí hace como un mes, me dijeron, ¿y tú qué eres? Y yo le dije, soy músico. ¿Y de qué vives? De la música. Me dijeron, ah, has de ser bueno. Y yo me quedé pensando, pues no sé si sea o no bueno, pero más bien cada persona que vive de lo que quiere, tiene que ser bueno en lo que hace, si no, al final no está viviendo, está como sufriendo la vida. Entonces, yo creo que la música es igual que cualquier otra profesión. Exacto, o sea, si eres un arquitecto y no tienes, bueno, tienes que chingarle para tener tu despacho, o para tú hacer tu despacho, o para entrar en algún despacho que esté perro, ¿no? Que puedas vivir. Entonces, ser músico o no ser músico no es la situación, más bien es ser bueno o no ser bueno. Y espero yo ser bueno, todavía no vivo de la música, de mi música, pero sí vivo de la música dando clases y siendo, haciendo de pronto jingles o haciendo otras cositas, y eso me da mucho gusto porque al final no me pasa lo que a los Hugos, que ellos hacen otra cosa porque también tienen otras carreras. Yo, mi carrera es música y como es Edgar, comparto eso, ¿no? Al final todos somos igual de músicos, nadie menos, todos iguales. De ahí entonces que los músicos busquen estar en otros proyectos. Creo que todo músico que se dedica solo a la música, sí tiene que buscar diferentes alternativas. No sé, en mi caso personal es una situación que a mí me llenan completamente todos los proyectos en los que estoy. Sin embargo, sí tengo que estar en todos ellos para sentirme bien, ¿no? Para llenar todo mi apetito musical, por así decirlo. O sea, sí quiero hacer esto, que es con Shake Señora, que me encanta, pero también puedo estar tocando blues, o tocando jazz, o tocando bossa nova, o tocando, no sé, pop, metal, no sé. O sea, estoy en un buen de cosas, haciendo muchos proyectos musicales. Y por ejemplo tú, Hugo, el de la guitarra de acompañamiento, aunque se rolan, ¿no? Se rolan la importancia de requinto, acompañamiento. Por ejemplo, tú no estás entonces al 100% en la música. No, hay michas, hay como a las michas. Lo que pasa es que bueno, Hugo y yo, los dos Hugos, estudiamos diseño. Ustedes son los guameros. Somos los guameros, nos conocimos en la Xochimilco. De hecho, de ahí se fusionan. Sí, de hecho, de ahí se fusionan nuestras bandas, ¿no? Pues bueno, ahorita que acabamos de hablar de revueltas y todo eso, pues ¿por qué no que la banda escuche Sensema ya, ¿no? Ah, que fue nuestro primer reto a sacar de los compositores. Ahorita ya estamos trabajando en un tercer tema de Moncayo, pero que escuchen desde el principio, ¿no? ¿Cómo empezó? ¿Cómo fue que sacamos e reinterpretamos Sensema ya de Silvestre Revueltas? Pues ahí está, estamos con Shake Señora, aquí desde El Hijo del Cuervo. Recuerden que estamos en Música Híbrida. Regálenos un me gusta. Y la neta, la verdad es que el programa es un programón también. Bueno, todos los programas que he estado son programones, pero la neta, estar con esta banda es muy chingona. Entonces les dejamos aquí con esto y regresamos en un momento. Regresamos aquí a Música Híbrida en este, pues, post-concierto aquí en El Hijo del Cuervo, que la neta estuvo muy chingón. Me dejaron impresionados porque creo que la escena, si bien ellos no se asumen como un grupo de progresivo formalmente, yo los anotaría un poco así, pero porque ya hay pocos grupos que se dedican a hacer este tipo de género musical. Pero me gustaría saber cómo se origina Shake Señora en ese sentido, cómo, cuáles fueron sus primeros pasos, qué pasa en ese sentido. Pues bueno, como te estaba comentando hace rato, los Hugos, o sea, Hugo y yo, nos conocimos en la UAM estudiando diseño y yo tenía con Oscar la banda instrument, como de rock alternativo ahí, experimentalín. Y Hugo tenía su banda de surf, Malibu, que era muy conocida, se movía en ese entonces como Malibu Piña. Y de pronto, Oscar y yo, tanto el guitarrista, el vocalista de la banda que teníamos y también el bajista, de repente empezaron a salir, a partir, a tomar su camino y nos quedamos solos. Y de repente Hugo, por lado de Malibu, se quedó sin baterista. Entonces a un día me dijo: oye, ¿crees que Oscar, tu pataco, quiera tocar con nosotros? Y le dije: ah, pues pregúntale, igual y estaría bueno. Y así como jalaron a Oscar, al poquito tiempo me jalaron a mí. Y pues más bien fusionamos lo que era nuestra banda, que se llamaba Laszlo Lozda, con Malibu. Al principio nos llamábamos, seguíamos conservando el nombre de Malibu. Ya no era Malibu Piña, ya era solo Malibu. Y por mi entrada y la entrada de Oscar a la banda de surf de Hugo, la banda empezó a mutar un poco. O sea, ya no se sentía, si era surf y ahí como con toques de western, pero también empezó de repente a fusionarse algo ahí medio raro, cambios de compases, las baterías de Oscar que son atropelladas, ¿no? Ahí de repente cambios de ritmo, que fue fusionando, que de repente dijimos: esto ya no es surf, somos ahora nuevo grupo. Sale el bajista que teníamos antes, entra Edgar, y desde que entra Edgar nos cambiamos a Shake Señora, porque Edgar también ya traía otras influencias. Y ahora, ¿por qué Shake Señora? Bueno, Shake Señora lo escogimos porque a mí me gusta mucho esa canción de Harry Belafonte, y como la canción, o sea, el nombre es un híbrido, es que es justo el inicio de la música, o sea, el inicio de la banda y la música. O sea, nuestra música es música híbrida, tal cual como lo híbrido de Shake Señora, dos lenguajes, ¿no? Dos idiomas. Igual las bandas, éramos de Laszlo Lozda y de Malibu Piña, y se formó Shake Señora. En realidad es como eso a grandes rasgos. Si ya le queremos meter como más, más historia, Shake Señora también es como es un concepto que nosotros traíamos antes de empezar con esto de los compositores. Antes, que digamos, los compositores fue como solamente un paréntesis en nuestra carrera. Fue como vamos a tener un retomar música mexicana para también ayudarnos a nosotros, como el proyecto Shake Señora. Shake Señora en realidad es el concepto es, no todas las canciones que antes hacíamos tenían que ver con la irritabilidad de la tierra. O sea, la señora que se sacude. O sea, si tú le pinchas a un niño, ese niño va a llorar. De eso se trata. Es qué haces tú y qué es lo que pasa. o qué es lo que pasa y qué es lo que haces tú. Es como algo recíproco y como solamente eso, como la irritabilidad. Entonces, Shake Señora, la madre naturaleza, ¿cómo actúa la señora? Y es como actúa la señora con todas las cosas que ocurren. Ahora, ¿cómo ven la escena precisamente del género que están manejando, este híbrido, que como lo llama Oscar? Porque el progresivo, digamos, en los 80, digamos, con Chuck Mulk, que era de las grandes representaciones aquí en México, surgía y era como un poquito más visto. ¿Qué pasa ahora con este género? Pues bueno, o sea, para muestra un botón, ¿no? Está ahí Austin TV, que o sea, yo los escucho y para mí es progresivo, ¿no? Igual un poco emo, pero es progresivo y la neta pues está bien chido. O sea, yo soy fan de Austin TV, ¿no? O sea, los considero grandes artistas, ¿no? Y por ahí, bueno, mexicanas he escuchado a No Somos Marineros, que traen una onda como mad rock. Tacto Spectra, que también son como una onda fusión, como progre, como con ritmos latinos. O sea, hay muchos grupos, o sea, igual que no se conocen, pues es otra cosa, ¿no? También Bogo, por ejemplo, que es una banda con la que hemos estado... Cabezas de cera, por supuesto. ¿Cómo se llama? Luz de Riada. Luz de Riada, que también está bien chido. Y hay otros morros que tocan mucho con Luz de Riada, que se llaman The Wall, que también pues hacen música rock progresivo, ¿no? O sea, yo creo que ahora más que nunca hay muchos representantes de muchos géneros. O sea, hay muchas bandas que hacen mucha música de diferentes géneros, ¿no? Yo conozco pues algunas, ¿no? Pero seguramente hay de haber un chingo como nosotros que está ahí en ese pedo. Bueno, pues recuerden que estamos aquí en Música Híbrida y vamos con el siguiente track. ¿Cuál? Amore, el track con el que abrimos el disco, y es un track muy especial para nosotros. Espero que les guste. Bueno, pues ahí va y regresamos en un rato. Thank you. Bueno, pues regresamos aquí a Música Híbrida, ya con la parte final de este programa, que la verdad me ha gustado bastante porque ya me habían comentado acerca de su grupo, de Shake Señora, pero no había tenido la oportunidad de escucharlos en vivo. Entonces, me gustaría que hablaran un poco de esta primera producción que han realizado, sus problemas, quién produce, pues todos los menesteres que existen en eso, ¿no? A ver. Pues nosotros, bueno, como iniciamos fue que teníamos ahí un par de temas, unos tres temas, y de repente se nos ocurre entrar a un concurso que organiza la delegación de Tlalpan, Duelo Garage, 2008, no, fue en 2009, a principios, y pues tuvimos la gran suerte, o qué bueno que decidieron así los jueces, de que ganáramos, fuimos el primer lugar, y eso nos dio el premio de grabar nuestro primer disco, ¿no? Aparte de que hay unas tocadas y un poco de dinero para poderlo producir, pues ahí pudimos grabar, pero fue como un reto de, ah, ok, ya tenemos cinco temas, hay que echarnos el disco completo. Entonces compusimos otros cuatro, y grabamos a finales del 2009, como por ahí de septiembre, y lo produjo Francisco Sánchez Loaesa en su estudio P&P, un gran tipo, muy buena persona, y nos ayudó a grabar y a sacar este disco adelante. En ese entonces la banda éramos cinco, había un clarinetista, Daniel Paz, el amigo Daniel que por ahí anda, él grabó con nosotros muchas partes de los temas con clarinete. De repente, pues por cuestiones de caminos, la banda decidió quedarse con un sonido un poco más rock, más sencillo, y pues Daniel ya no está, pero pues digo, la amistad sigue y ahí tenemos contacto con él. Y pues bueno, todo lo que pueden escuchar por eso en este disco es que tiene clarinete, pero si nos van a ver en vivo, obviamente ya no hay clarinete, pero sigue sonando igual de bien, ¿no? Ahora, ¿la gente dónde puede adquirir precisamente esta producción? En realidad solamente la damos en las tocadas, o bien si la piden por internet, pues en la página está. La página es shakesenora.com, sin ñ, con n. En esa página tenemos todas nuestras redes sociales, tenemos links. Y también ahí posteamos cuando hay tocadas, si necesitan algo, o sea, si quieren el video, digo, perdón, si quieren el disco, o quieren un pin, o quieren una playera, o cualquier cosa, pues ahí nos pueden contactar. Entonces, en realidad es más personal. No, preferimos no meternos con disqueras o distribuidores. En realidad ahorita lo estamos haciendo así. Yo espero que no cambie, yo espero que todo sea más personal, pero bueno, shakesenora.com. ¿Proyecto independiente o proyecto comercial? Independiente. Perfecto. También búsquenos en Facebook y en Twitter. El Facebook es shakesenora y el Twitter es... Igual. Shakesenora. Shakesenora Band. Shakesenora Band. Sí, Shakesenora Band. Hay algunos videos en YouTube, ahí de tocadas en vivo. Tenemos un video un poco más formal que es cuando grabamos Sensema Ya. Si ustedes buscan Shakesenora Sensema Ya en YouTube, podrán ver lo que grabamos de Revueltas, que acaban de escuchar hace dos rolas. Y pues en verdad fue una experiencia bien padre, ¿no? No, pues a mí me da gusto haberlos escuchado en vivo. La verdad es que presentarlos y hacerles un programa, la neta me satisface demasiado. Entonces, no sé. No, muchas gracias. En verdad estamos muy contentos de estar aquí y de que nos transmitas a todo tu amable auditorio que hoy nos acompaña. Muy bien, pues muchas gracias, Shake Señora. Nos estamos viendo para la próxima semana con otro proyecto. Recuerden, estamos aquí en Música Híbrida. Regálenos un like por ahí, por favor. Y bueno, nos vamos. Y bueno, pues esto ya terminó. Y nos vemos para la siguiente semana. Gracias, Orlando. Muchas gracias, Música Híbrida. Muchas gracias, gracias al público. Gracias a todos. Chingón. Por allá, tenemos discos, tenemos playeras, tenemos también tarjetas, etc. Entonces, acá con nosotros. Ya nos vamos, gracias, Yowali. Chido. Feliz cumpleaños, Jen. Jen es la novia de Yowali, el hijo de un aplauso, por favor. Cumpleaños. Chido. Pues, pura buena vibra aquí. Bueno, ya nos vamos. Esto que vamos a tocar ahorita se llama Best Friend. Pues, muchas gracias. Muchas gracias. Los esperamos en nuestros conciertos. Música y vida.